Pai, toma esto. Algún día llegarás a ser humana. Te lo prometo. Tres por tres ojos. Capítulo primero. Reencarnación. Seguro que esta noche la diosa del destino ha querido jugar conmigo. Si no llega a ser porque llegaba tarde a mi trabajo. ¡Alto! ¡No se puede circular por aquí! Perdón, perdón. Pero es que como llegue tarde, mamá me va a matar. ¡Cuidado! ¡Dejen paso! ¡Disculpen! ¡Dejen paso! ¡Pobre chiquilla! ¡La ha arrollado! ¡Iba como un loco! Ojalá que no le haya pasado nada. Chica, ¿te encuentras bien? Que haya tantos aquí. Desde luego, son unos irresponsables. La moto es un irresponsable. Motos deberían estar prohibidas. ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! ¡Que alguien llame a la ambulancia! Sí, rápido, vamos. Pobre chiquilla. ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan joven! ¡Pobrecilla! ¡Es que van como locos! Esperemos que no sea nada. Cultura Shock. Dime, ¿eres china? ¿Cómo te llamas? Pai. ¿Pai? Yo me llamo... ¿Que por qué voy así? Para que lo sepas, no soy un travesti, que te quede claro. Verás, mi madre se fue de casa cuando yo era muy pequeño. Me crió mi padre solo, pero hace 4 años se marchó al Tíbet y desapareció. Sin familia y sin dinero, tuve que buscar trabajo y acabé aquí. Una historia muy académica, ¿no? ¿Académica? ¿De veras entiendes mi idioma? Y por si fuera poco, está hecha unos zorros. ¿Cuándo debió de bañarse por última vez? Vaya, Yakumin, ¿quién es esta cucada? ¿No decías que tú eras un negado para las chicas, Yakumo? Es que ella tiene 16 años. Está ansioso por dejar de ser virgen. ¿Pero qué dices? ¿Yakumo? Sí, perdona. Aún no te había dicho mi nombre. ¿Yakumo Fuji? ¿Eres el hijo del profesor Fuji? ¿Eres tú? ¿De qué conoces a mi padre? ¡Ah! ¡Por fin! Creía que nunca iba a poder encontrarte. Han sido 4 años desde el Tíbet. ¡Yakumo! ¿Se puede saber qué te ocurre? No hagas llorar a una chica en el local. ¡Tienes que ayudarme, mamá! ¡Ni hablar! ¡Va, te lo ruego! Es el profesor Fuji. ¿Mi padre? Tráeme otro whisky. Este local hoy es muy ruidoso. Dice que era un profesor. Se ve que el padre de Yakumo era alguien importante. ¿Qué va? Era un etnólogo loco que buscaba seres sobrenaturales. Entiendo perfectamente por qué mi madre se hartó de él y le dejó. Hola, hijo. ¿Qué tal va todo por Japón? En el momento de escribirte estas líneas, me encuentro a medio camino entre el Tíbet y Kunming. Desgraciadamente, mi viaje llega a su final aquí. Si estás leyendo esta carta, significa que te ha visitado una joven. Su nombre es Pai, y es una chiquilla muy amable que me ha cuidado en mi enfermedad. Además, es una muchacha especial, pues resulta ser la única superviviente de los Sanjiyanunkara, una misteriosa etnia que tiene el don de la eterna juventud, a la que yo había investigado y buscado durante años. ¿Sanjiyanunkara? Hablando en términos biológicos, se trata de una raza en la que la evolución ha seguido un curso diferente a la humana, por decirlo así, son seres sobrenaturales. Pai todavía no sabe usar su poder. Quizás porque en su estirpe es aún demasiado joven, pero ya lleva viviendo 300 años. Oiga, profesor Fuji, también Pai quiere ser humana. De acuerdo. Llegarás a serlo. ¿De verdad? Los Anjiyan anhelaban ser humanos y no pararon hasta descubrir la forma de conseguirlo. Una vez convertidos en seres mortales, envejecieron con el paso del tiempo y murieron de muerte natural. Por lo que Pai me ha contado, al parecer la única superviviente de esa etnia es ella. ¿Qué debe hacer Pai para ser humana? Ve a esta dirección. Mi hijo Yakumo te ayudará en mi lugar en tu propósito de convertirte en un ser humano. Para poder ser humanos, los Anjiyan necesitan el objeto de la fotografía que te incluyo. La estatua de la humanidad. Este objeto se encuentra a buen recaudo en la sede de la editorial Yohekisha en Hong Kong. Por favor, Yakumo, lleva a Pai a Hong Kong y ayúdala a obtener la estatua de la humanidad para que cumpla su sueño. Te lo ruego. ¡Vaya con el viejo! ¡Menudo marrón me ha cargado! ¿Por qué tengo que llevarla a Hong Kong? ¡Como si fuera tan fácil! ¿Qué gano yo con ayudar a esa zarrapastrosa? Ya que es tu amiguita, también la he arreglado como una de nosotras. ¿No te parezco rara así, Yakumo? ¡Qué morada! Pero son dos temas diferentes. Todo el mundo sabe que los seres sobrenaturales no existen. Aquí lo tienen, señoras y señores. Este animal no identificado ha aparecido esta noche en Shinjuku. ¿Cómo? ¡Takugi! Dime, ¿se puede saber qué es ese Takugi? Un amigo mío que vive dentro de mi bastón. Vale, pues ni se te ocurra presentármelo, ¿me oyes? ¡Takugi se vuelve peligroso cuando se excita! ¡Tenemos que devolverlo enseguida a su hogar! ¡A mí no me metas en líos con ese bicho! ¿Qué es eso? ¡Se nos coge! ¡Pasa ya! ¡Es que no me reconoces, tonto! Tranquilízate de una vez y suéltalo. ¿Pero no había sido atacado por aquel pájaro enorme? No estoy herido, pero tengo la ropa hecha trizas. No ha sido un sueño. Yakumo. ¿Ella ha estado todo este tiempo aquí conmigo protegiéndome? Así que a Hong Kong. Al fin hemos llegado a Hong Kong. ¡Oh! ¿Y qué demonios será esta mancha en la frente? No me gusta ni un pelo. ¡Yakumo! ¡Venga, date prisa! ¡Vamos a Yuhekisha! ¡Sí! ¿A qué viene esa cara de alegría? Me pone nervioso. Es que dentro de poco podré ser humana y eso me llena de felicidad. ¿Y tú crees que es tan bueno ser humano? De verdad, ¿cómo es que tienes tantas ganas de convertirte en humana? No lo sé. ¿Qué? Lo he deseado con todas mis fuerzas durante estos 300 años, pero no recuerdo la razón. Qué poco seria. Sí, no hay duda, es aquí. ¡Viva, viva! Aquí está la estatua de la humanidad. ¡Pai podrá ser humana! ¡Malditos! ¡Qué golpe! ¡Alto ahí! ¡No veis ni un paso más! ¡Es la estatua de la humanidad! ¡Desgraciado! ¡Alto! ¡Ostras! ¡Yakumo! ¡Cuidado! ¡Yakumo! ¿Pero cómo es posible? ¡Estás destrozado! ¡En medio de la calle! Se le ha echado encima. Hijo mío, no lo entiendo. ¿Qué estaba haciendo? No sé. Ha tenido que morir en el acto. Está muerta. Nada igual. ¡Yakumo! ¿Sí? Vaya. No es posible. ¿Y toda esta sangre? ¿Ha sido al caer? Oh, ¡qué alegría! ¡Estoy tan contenta! Oye, tú, chaval. ¿No estás herido? No ha afectado a ningún punto vital. ¡A ningún punto vital! ¡Nos acaban de robar la estatua de la humanidad! Así que eres el hijo del profesor Fuji. ¡Qué sorpresa! ¿Y bien? No hay duda, es la estatua que me pidió que guardara. Como parecía valiosa, le coloqué un transmisor y en vista de lo que ha pasado fue una buena idea. ¿Quiénes son los ladrones? Ya me gustaría a mí saberlo. ¿Qué tipo de editorial es Yuhekisha? Edita una revista especializada en fenómenos ocultos de la que yo soy la subredactora jefe. Claro que soy la única empleada. ¿Es esta la casa de los ladrones? ¡Caramba! ¡Menuda mansión! ¿Qué relación habrá entre unos ladrones de antigüedades y un magnate? Con un poco de suerte hasta podría sacar una indemnización. Vamos a ver, creo que podría reclamar unos... ¡Vamos, Lin Lin! ¡Qué lugar más lúgubre! ¿A que se nos aparece un fantasma? Vamos, por favor, no seas crédulo. Nunca han existido ese tipo de cosas. ¿Pero no dices que Yuhekisha está especializada en fenómenos ocultos? Sí, pero eso es solo mi trabajo. De algo tengo que vivir, ¿no? ¡Qué morro le echas! ¡Eso es una estafa! ¿Qué te ocurre? Pai siente algo detrás de esta puerta. ¡Ahí está la estatua! La estatua de la humanidad. Por fin Pai podrá convertirse en un ser humano. Pai. ¿Quién es usted? Me llamo Juan. Soy la señora de la casa. Sí, pues viéndola así nadie lo diría. Desde que hace un año mi marido sufriera un desgraciado accidente que le costó la vida. En esta mansión entran y salen seres extraños. No han parado de ocurrir cosas raras. Y esta noche me han maniatado. ¡Son monstruos, señora! Hoy irrumpieron en la editorial de Ojekisha y robaron esta estatua. Ahora que lo dices, jamás había visto una estatua tan extraña. Bueno, nosotros la llamamos la estatua de la humanidad, pero en realidad no sabemos nada sobre ella, al menos por ahora. Comprendo. ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí? Joe. Señora, ¿quiénes sois? Yo soy Ling Ling Li, de la editorial Ogekisha. Simplemente había venido a recuperar un objeto que fue robado de mi empresa. En absoluto soy peligrosa. Estamos especializados en expulsar espíritus. Podríamos exorcizar su mansión. El presupuesto sería, a ver, unos 3.000 yuanes, una oferta especial. Oye, ¿no acabas de decir que los fantasmas no existen? ¡Cállate! Aquí huele a dinero. Ya hemos encontrado la estatua, así que no me molestes mientras hago negocios. Parece que no saben nada sobre la estatua de la humanidad. ¿Entonces? Hay que ver. Precisamente ahora obsequiamos este valioso amuleto. También tenemos a muy buen precio un juego de 10 amuletos. No los necesito. Vaya. Bueno, en ese caso creo que deberíamos regresar a la oficina. Yo creo que no. Joe. Puedo alegar que disparé a estos asaltantes en defensa propia. No, hablará en serio, ¿verdad? Muy en serio. Esta actitud demuestra que tú estás detrás del robo. A ver si la próxima vez me facilitáis algo más útil. Eso sí es que hay próxima vez. ¡Ah! ¡Oh! ¡A la salida! ¿Serán capaces de escapar de la mansión? ¡Ay! Tiene fuerza esa chica. ¿Sabes pelear, Ling Ling? Si no, no sobrevives en Hong Kong. Es raro que tengas amuletos a pesar de no creer en los espíritus. No tan raro, los negocios son los negocios. ¡Maldita sea! ¡Me han pillado! ¡Un bú! ¿Un bú? ¡El chico es un bú! ¡Un bú! ¡Yakuma! ¡Sube! ¡Deprisa! ¿Qué narices te ha pasado si pareces un colador? ¿Bú? Ling Ling, ¿por casualidad sabes qué es un bú? ¿Un bú? Me suena. El profesor Fuji. ¿Qué? Los Sanjiyan Unkara son unos seres sobrenaturales de noble aspecto que tienen tres ojos y son eternamente jóvenes. Cuando se sienten desconcertados, son capaces de absorber la vida de las personas. Como resultado, su víctima muere, pero su cuerpo físico se vuelve indestructible y en su frente aparece el símbolo Bu, el vacío. En fin, son historias inventadas en la antigüedad. A ver cómo nos las apañamos para salir. No me lo creo. ¡Tú no has absorbido mi vida! ¿Verdad que no? ¿Qué es esto? ¡Lili, no! Respóndeme. ¿Has absorbido mi vida, Pai? ¡Siguen atacando! ¡Pai! Yo puedo responderte. No he absorbido tu vida. Está oculta en otra dimensión de forma temporal. ¿Quién eres tú? Tú no eres Pai. ¿Quién eres? Como te iba diciendo, no he absorbido tu vida, humano. Tan solo la he asimilado a la mía. Deberías sentirte muy honrado. ¿Cómo que están asimiladas? ¿Qué significa? Al igual que ahora mismo te ayudé en el lugar llamado Shinjuku. Aunque como ahora eres inmortal, ya no será necesario que actúe. Tú y yo somos uno, recuérdalo. Si yo muero, tú mueres. Si me vuelvo humana, tú también volverás a serlo. Hasta que no seas capaz de derrotar a los enemigos por ti mismo, no me servirás de nada. Vamos, vamos, Pai. ¿Te encuentras bien, Pai? ¡Yakumo! Me ha sorprendido que derrotarais a los Tochao. ¿Quiénes sois realmente? Ni yo mismo lo sé, pero tú tampoco pareces un humano muy normal, ¿no es así? Si me entregáis la estatua de la humanidad, permitiré que os marchéis. ¡Ni hablar! Esta estatua es muy importante para que Pai se convierta en un ser humano. ¡No te la daré! Entendido. ¡Sal, Fukuai! ¡Fukuai! ¡Ya puedes matarlos a los dos! ¡Yakumo! ¡Yakumo! ¡Yakumo! ¡Manifiéstate! ¿Eh? ¡Aparece San Jiyan! ¿O acaso pretendes que luche yo solo? ¡Pero Yakumo! ¡Por aquí, monstruo feo! ¡Si no vienes por aquí, no te daré la estatua de la humanidad! ¡Idiota, no lo hagas! ¡Coge la estatua y huye! ¡Si se la da, se habrá acabado todo! ¡No podrás ser humana! ¡Pero Pai no quiere que te mueras, Yakumo! ¡Yakumo! ¡Vete de aquí! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos, un poco más! ¡Cállate! La estatua pertenece al amo Kai Yanguan. ¿Kai Yanguan, eh? ¿Y quién es ese? ¿Eh? ¡Un Wu! ¡Yakumo! No, no puede ser. Vas listo si quieres huir. Asesinaste a mi marido, ¿verdad? Al fin he podido vengar su muerte. ¡Basta ya! Me has traicionado, Shunkai. ¡No te mueras! No consentiré que os quedéis con esta estatua, desgraciados. ¡Chau! ¿Pero qué has hecho? Ya podéis ir buscándola. Que tengáis suerte. ¡Qué rabia! Al final, tanto esfuerzo para nada. No importa. Me conformo con que estés bien. Aunque la estatua de la humanidad ha desaparecido. Tranquila, déjamelo a mí. ¿Eh? Solo ten un poco de paciencia. Haré que seas humana, cueste lo que cueste. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad? Aunque no tengo ni idea de cómo. ¿Ya cómo? ¡Tranquila, tranquila! Lo lamento profundamente, mi señor Kai Yanguan. Os aseguro que recuperaré la estatua de la humanidad para vuestra resurrección. Por favor, aceptad mis humildes disculpas. O sea que ese joven tiene el símbolo Bu en la frente. Muy interesante. Continúa en el capítulo segundo. Yakumo. Ay, también quiere ir al instituto. De esa forma podré tener tantos compis como tú. Déjame en paz. He perdido a todos mis compis por tu culpa. ¿Te enteras? Los compis no se pierden. Hay un montón en el instituto. Pai los ha visto. En el próximo capítulo de 3x3 ojos, Yakumo. Algún día lograré que seas humana.